emociones y la voluntad. Las últimas dos fases de aquel reavivamiento también se encuentran en este capítulo. Nehemías nos dice, todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley. Nehemías 8:9. Caemos en dos extremos cuando se trata de reavivamientos. Unos evitan por completo toda respuesta emocional, mientras que otros hacen una total catarsis, liberando por completo las emociones. Las Escrituras dejan claro que es el intelecto el que absorbe la comprensión de la palabra. Una vez que se lee y se entiende la palabra, y hay quienes se sienten compungidos, se producen las manifestaciones de admisión, de culpa y de arrepentimiento. Cada cultura tiene un concepto diferente del sentimiento de culpa. Algunos lo ven como una actividad comunitaria que gira en torno a la vergüenza. Otras culturas agregan y profundizan dicho sentir, dirigiéndolo a una acción encaminada a responsabilizar a alguien. Por último, hay culturas que evitan el más mínimo indicio de sentimientos de culpa. En un contexto adecuado, la culpa es saludable. Así como los receptores del dolor le dicen al cerebro que algo anda mal en nuestro organismo, la culpa, bajo la convicción del Espíritu Santo, nos conduce al Señor, quien en última instancia es el único que puede y que eliminará nuestra culpa, vergüenza y temor. Isaías 1, 16 al 19 y 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Nehemías redirigió sus emociones a la alegría, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Nehemías 8:10. Si bien el resultado natural de la convicción fue el llanto, esto a su vez condujo a la fase final del reavivamiento. La voluntad se sometió a la obediencia. Los congregados entendieron lo que la palabra decía. Nehemías 8, versículos 13 al 15. Hicieron lo que ella indicaba, versículo 16. Y disfrutaron de lo que en ella se afirmaba, versículo 17. Todo lo que hicieron en concreto para celebrar la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas no es tan importante como que decidieron voluntariamente obedecer después de que su intelecto y sus emociones actuaron en sintonía. Las conferencias teológicas y las convocatorias para celebrar estudios bíblicos pueden dedicar mucho tiempo a la comprensión de la palabra, pero eso no será un reavivamiento. Las reuniones de oración y las sesiones de alabanza y adoración pueden dedicar horas a estimular los sentimientos de nuestro corazón. Pero eso no será un reavivamiento. Los libros de superación personal y los videos instructivos pueden mostrarnos cómo mejorar nuestro estilo y calidad de vida, así como recopilar buenos ejemplos de aquí y allá. Pero una vez más, esto no será un reavivamiento. El reavivamiento colectivo se produce cuando el pueblo de Dios se reúne para estudiar juntos, para responder juntos y para decidir que obedecerá los principios de Dios como congregación de manera patente y específica. ¿Qué dice la Biblia respecto al resultado del reavivamiento en tiempos de Nehemías? La descripción es sencilla. Y hubo una gran alegría. Nehemías 8:17. ¿Quién no desea eso? Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras?